acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. De la noche con 19 minutos y quiero pedir un aplauso por favor para el señor Fernando Sandoval y como doña Pilar por favor. Paro de pie. Buenos invitados aquí en este lugar que se llama el Fotograma, pero bueno, voy a dejar que el señor se presente solo. Hola a todos, buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Venimos a compartir un poquito de lo que sabemos, que es hablar un poquito de vinos. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacer una charla amena el día de hoy sobre específicamente sobre una denominación de origen que se llama Valdepeñas, que se encuentra en España. Exactamente, mira, actualmente, digo, la gente, la chaviza, como dirían los viejos rucos por ahí, pues la neta ya se toman lo que sea, ¿no? Se toman lo que sea, prefieren una chela a un buen vino. Exacto. Entonces, creo que es importante también meter en la cultura del mexicano la cultura del vino, ¿por qué no? Sí, claro, eso es lo que se pretende, ¿no? De hecho, hablando, por ejemplo, en importancia, la denominación es la tercera más importante dentro de España, y aquí la gente apenas comienza a conocer este tipo de vinos, ¿no? Pero eso es lo que a nosotros nos interesa, el que la gente joven pueda empezar a consumir este tipo de vinos, pueda conocerlos, conozca la denominación Valdepeñas, que sepa de lo que estamos hablando. Son vinos fáciles de tomar, vinos, pues sí, como tú dices, no es vinos tan complicados, más bien vinos más festivos, vinos para cuando estás con los cuates. Ciertamente son vinos, son buenos, son muy buenos, los invito a que los prueben, más bien. Claro, mira, es que pasa mucho en los restaurantes, digo, ahorita vamos a ahondar más en detalles. Pero tú llegas a un restaurante de la Condesa. Te digo porque yo fui tender en algún momento. Y también me sería en algún momento. ¿Bartender? Sí, claro. Porque atender al bar. Ok. Lo mismo. Entonces, tú llegas a un restaurante y te dicen, oh, sí, mira, es que este vino es de cuerpo tal, se maneja la temperatura tal, está sucio, está limpio, todo este rollo. Pero para que la gente entienda un poquito, vamos a empezar por el principio. Ok, tú eres sommelier. Exactamente, okay. Sommelier. Explícale a la gente qué es denominación de origen. ¿Qué es denominación de origen? Bueno, una denominación de origen es, son un conjunto de normas, de reglas, que van a determinar y dictaminar la calidad de un producto en una zona, en este caso, de un vino, ¿no? Como es el caso de Valdepeñas, se encuentra dentro de Castilla-La Mancha esta denominación, pero como tal, la denominación Valdepeñas, te digo, es una de las más importantes dentro de España, ¿no? Que aquí apenas se empieza a conocer y es lo que venimos a hacer hoy, a traer que la gente lo conozca, pero es de las más importantes, de hecho, en España. Claro que, según vi por ahí, me comentó un pajarito, que esta uva, precisamente, es una uva muy especial. Bueno, no, es la denominación como tal es un conjunto de normas. Ahí se cultivan una serie de variedades, que se cultivan. La más importante es la Sensibel o Tempranillo, que es como se le conoce en el resto de España, ¿no? Aquí podemos encontrar vinos de esta variedad muy, muy frutales. Tenemos desde vinos jóvenes hasta vinos ya con una alta guarda, una alta crianza, por ejemplo, que bueno, ya puede ser un gran reserva. También tenemos vinos blancos, rosados, espumosos, de todo tipo de vinos se producen en la zona, ¿no? Claro, que para que la gente nos entienda, un vino gran reserva es como un vino de la tercera edad. Más o algo menos así. Ese es como el parámetro, ¿no? Más o menos. Okay. Exactamente. Y a ver, ¿dónde se encuentra exactamente Valdepeñas? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra al centro prácticamente de España, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La comunidad autónoma es muy grande, pero la DO tiene 24.528 hectáreas. Esto le da para producir muchísimas variedades de uva y para producir todos estos estilos de vino que les estaba comentando, ¿no? Sí, que lo que te decía hace rato de la uva es precisamente este rollo que el clima es muy árido, que hay mucha sequía por ahí, entonces es una uva muy especial porque este tipo de uvas se dan a pesar de que no hay tanta agua. Exacto, de hecho, fíjate que ese es uno de los factores que determina la calidad de un vino, el hecho de que la vid se estrese. Para estresar una vid, bueno, al estresarla tú lo que logras es que los vinos tengan mayor complejidad, mayor estructura, que sean mejores vinos, ¿no? ¿Y cómo lo logras? Pues a través de eso. Tienes un suelo mucho más, pobre en cuestión de nutrientes, eso va a hacer que la uva se estrese, tienes poca lluvia, además el suelo que de específico de la zona le va a determinar un cierto carácter. Entonces, estamos hablando de que sí, estos factores climáticos y del suelo y esto van a determinar que la calidad de la uva sea la adecuada para la producción del vino, ¿no? Imagínate, claro. Una uva estresada y sin carácter, no me la imagino. Muy roja, ¿no? Imagínate así como... No, ya llega morado. Exacto, ok. Y bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que hace tan especial esta denominación de origen de Valdepeñas? Eso... Ya comentamos algo, pero ¿qué es lo que hace tan especial? Pues eso precisamente, ¿no? El tipo de suelo. El suelo es un suelo calizo, arenoso, incluso arcilloso. Esto le va a dar una estructura a los vinos mucho más compleja, digamos. Le va a aportar buena acidez, buena carga tánica. La uva va a ser una uva de calidad, que después, bueno, vamos a obtener vinos igualmente de calidad. Y los factores climáticos, ¿no? Tenemos realmente muchas horas sol, tenemos poca lluvia, y esto también va a ser lo que les comentaba, que se estresa la uva y al estresarse va a lograr que concentre más todos estos aromas, sabores y todo lo que es el alma del vino, que al final de cuentas es la uva, ¿no? La producción de la fruta de la vid. Claro, además la raíz baja más por agua. O sea, es como muy larga la raíz, entonces se me hace muy interesante todo este rollo. Sí, exactamente. De hecho, al tener tú estas condiciones tan complicadas en clima, lo que logras es eso, ¿no? Que la vid busque más, empiece a buscar sus reservas de agua mucho más al fondo, mucho más, digamos, en el subsuelo, y eso hace que todavía la fruta obtenga mayor calidad a la hora de producir el vino, ¿no? Ok. A ver, dime, ¿qué tipo de vinos se producen en esta denominación de origen Valdepeñas? Pues mira, se producen todo tipo de vinos, blancos, tintos, rosados, espumosos, se producen espumosos blancos, tintos y rosados también, que eso digo, no en cualquier lado se producen espumosos tintos, ¿no? Y dentro de los vinos blancos y tintos tenemos desde vinos jóvenes hasta grandes reservas, pasando por los crianzas, robles, los reserva. Entonces, tenemos una gama muy amplia de productos para el consumidor, ¿no? Como te comentaba, lo que nosotros ahorita queremos es que la gente comience a probar este tipo de vinos y principalmente, ¿por qué no? Cambiar un poquito el chip de los chavos, sobre todo, que prefieren una cerveza a un vino. Invitarlos a que tomen un vino, ¿no? Un vino joven, un vino frutal, un vino bien estructurado, ¿no? Claro, es que, fíjate, por ejemplo, en este país tenemos muchos chavitos, wannabe, o nuevos ricos, que llegan, o sea, a ver, güey, tráeme un vino, por favor, no, ¿sabes qué? Mejor tráeme un corte de rachera, con una chela, porque... Entonces, regularmente el mesero llega y, ¿le puedo ofrecer un vino? Sí, tráeme un... pues tráeme un tito, el que encuentres, ¿no? O ven el más barato de la carta, ¿no? Exacto, sí, es un problema. Claro, y también, de repente, para uno como consumidor, dices, bueno, ok, el día de hoy, si no sabes, sabes de vinos tal vez, pero no sabes cómo combinarlos. Tú como, más o menos, un ejemplo con cada uno de los productos que tienes... ¿Un tinto con qué lo combinarías? ¿Un rosado con qué, más o menos? Bueno, depende, porque necesitaríamos bastante tiempo para explicar eso, porque hay diferentes tipos de maridaje, pero en esencia, al tener una gama tan amplia, prácticamente se puede combinar con todo, ¿no? Tenemos los maridajes de seguimiento, que se les llama, que es combinar algo a lo mejor fresco con un vino de mismas características. Si tienes a lo mejor un vino más potente, bueno, combinarlo con un platillo que tenga también una expresión mucho más en cuestión de gusto y de aromas y de sabores y todo, ¿no? Sí dependería mucho como de lo que quiere el consumidor, ¿no? Pero tenemos opciones para poder combinar con todo, o sea, con cualquier tipo de comida y cualquier platillo. Perfecto. Por último, Ya, la pregunta más importante. ¿Por qué la gente tiene que consumir Valdepeñas? ¿Por qué tiene que consumir? Porque es una denominación, como ya les comentaba, muy importante, pero además son vinos frescos, no son vinos difíciles. Son vinos que, bueno, lo que nosotros, lo que se pretende en esa parte, bueno, en esta denominación de origen es expresar lo que da la variedad, es expresar lo que da la tierra. Entonces, nosotros queremos eso, ¿no? Queremos que la gente pruebe un poquito de lo que es Valdepeñas y que lo pruebe prácticamente el suelo, el clima, que se sienta en un viaje allá, digamos. ¿Hay algún lado donde lo podamos comprar? Pues ya. Mira, ahorita ya lo podemos encontrar en diferentes tiendas de especializadas en vino, autoservicios. Ah. Ya lo podemos encontrar en diferentes lugares y búsquenlo, pruébenlo y se los recomiendo ampliamente. Muchas gracias, señor Fernando Sandoval. Muchísimas gracias. Vayan y compren este vino que está buenísimo, se ve. A ver si nos traen una cata, ¿no? Aquí al estudio. Sí, lo reorganizamos. A mí me encantaría. Sí, ¿no? Eso. Bueno, pues salud. Y vámonos, son 8 de la noche con 29 minutos. Vámonos con una rola, digo, con un corte. Y ahorita regresamos con una rola. No se muevan. Es hora del intermedio. En un momento regresamos.